Toda mi vida resbala en 6 cuerdas, dijo uno. El otro había dicho: nace 100 veces la música del fondo de la guitarra. Los dos sabían que la poesía tiene forma de árbol, de pájaro, de luz y de sombra, y que vibra en el aire como aliento de vida. Luis Alberto Spinetta, Atahualpa Yupanqui, en La Radio. Esta música puede abarcar desde, no sé, de una banda de rock fuerte hasta Atahualpa Yupanqui. Para mí es música argentina, 100% lindo. Voy a hacer un fragmento que en realidad tendría que haberme aprendido mejor la letra de Atahualpa Yupanqui, León Gieco, un tema que es la guitarra, pero por lo menos... Luis Alberto Spinetta, Atahualpa Yupanqui, en La Radio. El zumo de 100 abejas. No, hablas, no habla de otra cosa que no sea ese interrogante de la vida, ¿no? De la naturaleza, del hombre frente a eso. Es decir, ni cuando cuenta una anécdota deja de hablar de eso tan profundo que en general nadie habla de eso. Atahualpa Yupanqui en La Radio. Atahualpa Yupanqui en La Radio. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. La guitarra. ¿Cuántas cosas caben en el misterio de la guitarra? ¿Cuántas cosas caben? Qué hermoso es ser amigo, o ser parientes, como decía yo a veces en broma. ¿Son ustedes parientes? Sí, por parte de la guitarra. Somos hermanos. Por parte de la guitarra. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Atahualpa Yupanqui en La Radio.